a buscar otro amor. Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el todo, con mi madre discutía.